Este viernes vamos a tener aquí en Culiacán a la Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento, a la licenciada Cintia Villarreal. Traemos un taller muy práctico que aprovecho para comentarles y que nos ayuden a promoverlo. Este taller va dirigido a microempresas, a empresas de las colonias populares, a empresas de las zonas rurales, a emprendedores, a emprendedoras. Y es un taller de 4 horas con valor curricular completamente gratis que vamos a llevar a cabo este viernes a las 10 de la mañana en el Centro de Ciencias para efectos de educación financiera, microfinanzas y acceso al financiamiento. Hay que recordar que el financiamiento en Sinaloa ha sido un motor de crecimiento. Estamos por llegar ya a los 14 mil millones de pesos de apoyo a las MIPYMES y sobre todo con una estrategia de inclusión financiera muy enfocada a los jóvenes y a las mujeres. Estamos invitando a todos los que deseen participar, que se inscriban, que sean, es completamente gratis y sobre todo que vienen especialistas nacionales en materia de educación financiera y microfinanzas para ayudarles a la base de la economía en el estado, que son sus MIPYMES. Es este viernes a las 10 de la mañana en el Centro de Ciencias, completamente gratis en presencia de entidades financieras, del gobierno del estado, de la Secretaría de Economía, para ofrecer este tipo de herramientas también. Obviamente también dentro de este marco se estarán ofreciendo los microcréditos que tenemos para las pymes en Sinaloa para que sigan accediendo y que puedan llenar los requisitos para ello.